Desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, mis amigas y amigos? Comenzamos nuevamente un programa desde el sur, explorando el cosmos, programa que cada semana les trae todas las novedades sobre astronomía, ciencias del espacio y ciencia en general. Damos inicio al programa número 266 en nuestro sexto año de emisiones semanales ininterrumpidas. Y el tema de hoy tiene que ver con ese fuego interior que tenemos los seres humanos relacionados con la exploración. El ser humano es un explorador innato y si la educación no logra matar ese sentimiento, somos exploradores desde que nacemos hasta el fin de nuestros días. Y si hay algo que ha cautivado la imaginación del hombre, es la exploración del planeta Marte. Marte es un viejo conocido de la humanidad. En sus momentos de máxima luminosidad, solo hay tres cuerpos que son más brillantes: Venus, la Luna y el Sol. Y esto, combinado con su color rojizo característico, lo ha hecho especial desde que los seres humanos empezaron a mirar el firmamento. Y desde luego, como no podía ser de otra forma, el color rojo no se asociaba en la antigüedad con el óxido de hierro, sino con la sangre y el fuego. Ya los egipcios lo conocían como el rojo. Para los babilonios era Nirgal, dios de la guerra y de la muerte. Y tanto los griegos como los romanos lo asociaban con sus deidades de la guerra. Ares para los primeros y Marte para los segundos. Y para los hindúes era Mangala, también un dios de la guerra. Uno de los primeros en poner por escrito las observaciones puramente científicas de Marte, sin mezclarlas con la mitología, fue Aristóteles, ese genial griego que lo observó y ya veía que se encontraba más lejos de la Tierra que la Luna, porque pasaba por detrás de ella, y un alemán, Michael Maestlin, que era maestro de Kepler y uno de los primeros en Europa en enseñar la teoría heliocéntrica de Copérnico, observó en 1590 cómo Marte era ocultado por Venus. Y poco después, en 1609, cómo no, Galileo iba a apuntar su telescopio hacia Marte. Se dice que fue el primero en hacerlo. Y a pesar de que la distancia entre Marte y la Tierra varía mucho a lo largo del tiempo, en algunos momentos se encuentra lo suficientemente cerca como para mostrar algunos detalles con relativa facilidad a los astrónomos. Marte está a una distancia media del Sol de unos 230 millones de kilómetros frente a los 150 millones de kilómetros a que está nuestro planeta. Y como consecuencia de esto, tarda un año y 320 días terrestres, casi dos años, en dar una vuelta al Sol. Tiene la segunda órbita más elíptica de los planetas del sistema solar después de Mercurio. Esto no es decir mucho porque ninguno tiene una órbita demasiado elíptica, pero tiene dos ventajas enormes para su observación desde la Tierra, comparado con el otro planeta más cercano, que es Venus, ¿no? está más lejos del Sol que nosotros y tiene una atmósfera muy tenue. Y a medida que los telescopios fueron avanzando a lo largo del siglo XX, se pudieron ver algunos aspectos básicos de su superficie. Como por ejemplo, que Marte tenía casquetes polares que cambiaban de tamaño con las estaciones marcianas, de modo que había algún tipo de hielo en el planeta. ¿Pero qué hielo? ¿Hielo de agua? ¿De dióxido de carbono? ¿O algún otro compuesto? No había canales artificiales, como había dicho Percival Lowell, pero sí se distinguían unas zonas más oscuras que otras y algunas estructuras que parecían cráteres y cañones. Este planeta tenía, ya se sabía, algún tipo de atmósfera no muy densa, así que su superficie era fácilmente visible y se fueron haciendo mapas un poco más detallados que los de Lowell, muy primitivos, pero que daban ya la idea de que era necesario acercarse al planeta para descubrir más. Y de esto quiero hablar. ¿Cómo hemos ido aprendiendo en este último siglo lo que sabemos de Marte? Lo hicimos cuando la tecnología fue lo suficientemente avanzada como para enviar sondas robóticas al espacio. Todos sabemos que la primera que fue explorada fue la Luna. El primer objeto que tocó la Luna lo hizo en 1959, el Luna 2, una sonda soviética. Después llegó Venus, 7 años después, en donde otra sonda soviética, la Venera 3, iba a impactar sobre la superficie del planeta en 1966. Y el turno de Marte vendría después de estos dos, aunque su exploración en realidad fue casi paralela a la de Venus. Y como sucedió con la Luna y Venus, la exploración de Marte fue una auténtica carrera entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Al principio fue una cosa bastante desastrosa porque los dos países perdieron varias sondas que debían haber llegado al planeta rojo, algunas de ellas cerca de su destino, otras apenas saliendo desde la Tierra. Llegó a hablarse de una maldición de Marte, un poco en serio, un poco en broma. La primera sonda en llegar a Marte fue la estadounidense Mariner 4, que alcanzó a este planeta en julio de 1965 y nos envió las primeras fotografías de bastante mala calidad. Mariner 4 llegó a estar a tan solo unos 10.000 kilómetros sobre la superficie marciana y tomó unas fotografías bastante aceptables. Así la imagen que teníamos de Marte se iba pareciendo mucho más a la de la Luna que a los canales de Lowell. Pero todavía quedaba mucho por ver, y tanto los Estados Unidos como la Unión Soviética siguieron enviando sondas a Marte una tras de otra. Algunas, la mayoría, no llegaron. A lo largo de los años, solo una de cada 3 misiones a Marte se completó con éxito, y con cada misión adicional se fue obteniendo más y más información sobre el planeta, de modo que a finales de los años 60 sabíamos ya casi todo lo que puede conocerse de él sin tocarlo. Marte es mucho más pequeño que la Tierra, su radio es apenas más de la mitad que el de la Tierra, su volumen es así solo un 15% del de nuestro planeta, y puesto que además está compuesto de materiales menos densos, la masa apenas llega a ser un 10% de la terrestre. Y como consecuencia de esto, la aceleración de la gravedad sobre la superficie marciana es de solo 0,38 g, un 38% de la terrestre. Y como pueden ver, en sus características físicas más básicas, no se parece mucho a la Tierra. En este caso Venus es un poco más parecido. Pero en casi todo lo demás, Marte se parece más a nuestro planeta que a Venus. Porque el día marciano es solo ligeramente más que el terrestre, apenas 24 horas 40 minutos. La inclinación del eje de rotación está a unos 25 grados, levemente superior al de la Tierra. Así que en Marte hay estaciones, como sucede aquí. Solo que, naturalmente, un año marciano es casi el doble que el nuestro. Así que sus estaciones también son más largas, pero el día y la noche duran prácticamente lo mismo. Otra diferencia muy notable de las primeras fotografías es el tamaño del Sol. Como Marte está bastante más lejos que nosotros del Sol, el tamaño angular de nuestra estrella es mucho más pequeño que el visto desde la Tierra. Con el tiempo, el paso natural fue lograr posarse sobre este planeta, algo que siempre es muy delicado, pero que no era tan difícil como lo fue en Venus, porque las condiciones en Marte eran mucho menos hostiles, y los soviéticos fueron los primeros, otra vez, en llegar al planeta rojo en 1971 con dos sondas, la Marte 2 y la Marte 3, que llevaban módulos de descenso. La victoria de los rusos fue un poco agridulce porque el módulo de Marte 2 dejó de funcionar en el impacto con el suelo y el Marte 3 funcionó solo 20 segundos, lo justo para empezar a enviar la primera fotografía de la historia tomada sobre la superficie marciana. Pero no llegó a terminar de enviarla, lamentablemente. Una vez más, serían los estadounidenses los que iban a llevar el éxito, y en 1975 lanzaron dos sondas, la Vikingo 1 y la Vikingo 2, ambas con módulos de descenso. Las dos sondas se pusieron en órbita alrededor del planeta rojo con éxito y los dos módulos lograron posarse sobre la superficie marciana sin problemas. Y estas dos misiones nos proporcionaron casi toda la información detallada que tuvimos de Marte hasta las misiones más avanzadas de los años 90. El mismo día de este amartizaje, ambas empezaron a enviar datos y fotos. La primera de la Vikingo 2 todavía emociona, ¿no? Porque es la primera imagen de Marte que vería cualquier ser humano sobre su superficie. La imagen de Marte había vuelto a cambiar. No era ya el laberinto de canales de Lowell, pero tampoco era la luna que había mostrado la Mariner. Se parecía más a un desierto de la Tierra, con un cielo de color peculiar, el color que, como veremos en un momento, se debe mayor parte al polvo de óxido de hierro en suspensión. Las dos sondas midieron datos de temperatura, presión y composición atmosférica, y aprendimos mucho más sobre Marte de lo que sabíamos antes. La atmósfera de Marte es muy, muy tenue comparada con la terrestre. A veces no nos hacemos una idea de lo tenue que es. No es la mitad, ni la cuarta parte, ni el 10%. No llega ni al 1% de la presión media de la Tierra. De hecho, es alrededor del 0,6%. Está compuesta esa atmósfera por 95% de dióxido de carbono, 3% de nitrógeno, 1,6% de argón y 0,4% de trazas de diversos gases como oxígeno, vapor de agua, etc. En resumen, la atmósfera de Marte es una muy tenue capa de dióxido de carbono y muy poco más. ¿Y por qué si la gravedad de Marte es de un 38% de la terrestre, la atmósfera es de menos del 1% de la nuestra? Parece ser que la razón principal es que Marte carece de campo magnético. En el caso de la Tierra, el campo magnético de nuestro planeta protege la atmósfera del viento solar, pero en Marte, esa dínamo interna dejó de producir un campo magnético hace 4.000 millones de años, y desde entonces se ha producido una interacción directa entre el viento solar y la atmósfera, y la consecuencia es que el viento solar ha ido ionizando las moléculas atmosféricas y barriéndolas fuera del planeta. Incluso hoy podemos ver retazos de esa atmósfera escapando lentamente de Marte a causa del viento solar. Y la segunda característica principal de la atmósfera marciana, además de esa escasa presión, es que está sucia. Hay grandes cantidades de partículas en suspensión, la mayor parte óxido de hierro, que le da ese tono marrón rojizo que suele verse en las fotos. Esas partículas crean, cuando el viento sopla con suficiente fuerza, tormentas de polvo que son las más intensas del sistema solar. Y esas tormentas han sido un problema para nosotros en la exploración robótica del planeta, porque muchos de los robots enviados a la superficie de Marte dependen de paneles solares para obtener la energía necesaria para funcionar. Y aparte de esas grandes cantidades de polvo en la superficie, esas tormentas también tienen intensos vientos que hacen que haya una gran diferencia de temperatura entre unas zonas y otras. Las Vikingo midieron temperatura de 107 grados bajo cero hasta 17 grados bajo cero en la superficie, pero los módulos orbitales detectaron temperaturas de hasta 140 grados bajo cero en la noche polar marciana. Y esa enorme variación de temperatura se debe a la casi total ausencia de efecto invernadero y además al pequeño calor específico de la superficie debido a la ausencia de agua líquida. No hay agua líquida porque la presión atmosférica en Marte, como dijimos, es bajísima. Pero volviendo a la exploración, los datos obtenidos hasta las Vikingo no eran más que el comienzo, porque el planeta rojo era mucho más variado y hermoso de lo que las imágenes de rocas rojas que enviaban las sondas Vikingo podían sugerir. Así que el siguiente paso fue poner en órbita la sonda Mars Global Surveyor en 1997, una sonda que estuvo enviando datos hasta 2006, y en ese momento se perdió la comunicación con ella, pero recopiló más información sobre Marte que todas las demás misiones juntas. La Mars Global Surveyor daba una vuelta al planeta cada 2 horas, a una altura de 378 kilómetros, y sacó una innumerable cantidad de fotografías de la superficie, algunas de las cuales son realmente asombrosas, porque aunque no sean de una resolución tan grande como otras que vendrían después, mostraba detalles sin precedentes. También utilizó un espectrómetro y un magnetómetro para medir temperatura, campo magnético en diferentes puntos del planeta, y nos fue proporcionando un mapa completo de la superficie marciana, que fue una herramienta fundamental para planear las futuras misiones. Y poco a poco se hizo evidente que era probable que, en un pasado lejano, hubiera habido agua líquida en la superficie de Marte, cuando tenía una atmósfera mucho más densa, un efecto invernadero más intenso, y por lo tanto, las condiciones físicas para que la existencia de agua líquida en grandes cantidades fuera posible. Y algunas estructuras geológicas parecían muy similares a las de la Tierra en lugares en los que se ha producido erosión por flujo de agua. Pero lo más interesante de la Mars Global Surveyor es que al estar orbitando el planeta rojo durante tanto tiempo, no es que logró proporcionarnos un mapa completo de Marte, sino que pasó varias veces por los mismos lugares y tomó fotografías nuevas de los sitios tras 2, 3 o 4 años y nos mostró un Marte que ya era variado, era muy cambiante. Y algunos de esos cambios eran difíciles de ignorar. Lo primero que llama la atención al mirar uno de esos mapas fotográficos es la enorme diferencia entre el hemisferio norte y sur, que es un tema largo de tratar. El hemisferio norte es muy plano, tiene muy pocas elevaciones y casi no tiene cráteres, y el sur es muy abrupto, cráteres gigantescos están en él, y hay una miríada de cráteres pequeños. Siempre apareció la pregunta de por qué ese contraste tan grande, y hay algunas hipótesis. Algunas hablan, tal vez la que está más en boga, de un impacto gigante. Dice que el hemisferio norte está relativamente liso y es homogéneo porque en realidad es un cráter todo el hemisferio norte, ¿no? Un resultado de un impacto descomunal. Y antes de ese impacto, la superficie de ambos hemisferios probablemente era parecida, como la del hemisferio sur actual. Un mes después del lanzamiento de la Mars Global Surveyor, se lanzó la primera misión de superficie después de las Vikingos, la Mars Pathfinder, que impactó sobre la superficie al norte del Valle Marineris, en Ares Vallis, que es una llanura rocosa. Y decimos impactó sobre la superficie porque lo que hizo fue realmente chocar. La sonda estaba cubierta con unos globos, una especie de globos, un sistema bastante interesante de aterrizaje, un poco brutal, pero que funciona muy bien, ¿no? Además de los sistemas habituales de frenado de cohetes y paracaídas, el contacto con la superficie de este tipo no fue precisamente suave, pero Pathfinder llegó a destino sana y salva. Envió fotos increíbles, realizó muchas pruebas y además cumplió su objetivo principal, que es ser una especie de conejito de indias para misiones posteriores con vehículos robotizados. Al contrario de las Vikingo, que eran inmóviles una vez en la superficie, Pathfinder tendría un módulo móvil dentro de su carcasa que se abría como los pétalos de una flor. Y había un pequeño vehículo robótico llamado Sojourner que bajó de la sonda y se movió de unos lugares a otros. Tomó muchas muestras del terreno. La sonda enviaba a ese robotito móvil las órdenes que había recibido a su vez desde la Tierra, aunque el propio robot tenía capacidad para manejarse y rodear pequeños obstáculos y tomar decisiones menores. Es interesante ver la tecnología con la que se llegó a Marte. Sojourner disponía de un procesador Intel funcionando a 100 kHz, 512 kilobytes de RAM y 176 kilobytes de almacenamiento en memoria flash. Gracias a la movilidad de este pequeño robot, que pesaba solo 10 kilos, proporcionó a la misión, además de las fotos y medidas de la atmósfera habituales, muestras químicas de las rocas y del terreno circundante en diversos lugares. Las conclusiones que se extrajeron tras examinar los datos recibidos de Mars Pathfinder confirmaron lo que se sospechaba, que Marte fue hace mucho tiempo mucho más cálido y húmedo que ahora, con una atmósfera mucho más densa y agua líquida sobre su superficie. y las ondas que le siguieron fueron un verdadero desastre, porque el siglo XX finalizó muy mal para la exploración de Marte. No aprendimos casi nada nuevo sobre él, las misiones fallaban una tras otra. Ninguna sonda lograba alcanzar el planeta rojo. Fracasaron la Mars 96 rusa, la Nozomi japonesa y las Deep Space 2, Mars Polar Lander y Mars Climate Orbiter estadounidenses. Esta última se hizo famosa porque los ingenieros de la Lockheed Martin, empresa subcontratada por la NASA, utilizaron en el software libras fuerzas en comunidad de fuerza en lugar de newtons, que era lo que esperaba la sonda, y bueno, y en vez de descender hasta una altura de 150 kilómetros sobre la superficie marciana, lo hizo hasta los 57, así que como la atmósfera no es muy densa, la altura a la que estaba no fue suficiente para frenar la sonda y acabó destruida. Toda esta racha de fracasos terminó en 2001, cuando la Mars Odyssey se puso en órbita alrededor de Marte y aún continúa allí enviándonos datos. Esta sonda utilizó la propia atmósfera de Marte para frenar, así que se ahorró una enorme cantidad de combustible y, por supuesto, hizo falta calcular con mucha precisión el ángulo de entrada y la velocidad al llegar al planeta para que se produzca el aerofrenado correcto para poner a la sonda en la órbita correcta y que no cayera a la superficie del planeta. Pero esta vez todo funcionó a la perfección. Ya se había utilizado esta técnica en la Mars Global Surveyor con éxito y funcionó de nuevo muy bien. Y esta Mars Odyssey nos ha enviado imágenes maravillosas porque no dispone de cámaras y por eso tal vez no es tan popular, pero su presencia fue vital para la exploración de Marte. En primer lugar, porque lleva un espectrómetro de rayos gamma que detectó en 2002 la presencia de hielo de agua a muy poca profundidad bajo la superficie de Marte en algunas regiones del planeta. Y como muchos sabrán, la Odyssey tenía razón, porque aunque hicieran falta algunos años para confirmar ese dato, parece que el agua está ahí. Y además, en la actualidad, es una sonda que sirve de repetidora para los robots que hoy están allí en Marte, que son el Spirit, que ha dejado de funcionar, y el Opportunity, que es un enlace entre estos dos robots y nuestro planeta. Y la sonda europea Mars Express fue, por un lado, un fracaso, porque su módulo de descenso, llamado Beagle 2, no respondió a la Tierra después de llegar a la superficie, pero por otro lado, el orbitador del Mars Express lleva enviando datos muy interesantes desde que esta sonda llegó a Marte en 2003, y si todo va bien va a seguir haciéndolo mucho tiempo más. Esta sonda tiene radares y espectrómetros que llevan años escudriñando y analizando la superficie de Marte y han revelado más secretos del planeta rojo, como por ejemplo que el hielo de los polos marcianos está compuesto de dióxido de carbono y agua, alrededor de 85% de dióxido de carbono y 15% de agua, y en algunos lugares los instrumentos han mostrado además hielo de agua en superficie, en el interior de los cráteres, y también confirmó la presencia de metano en la atmósfera del planeta. Y la relevancia de esto estriba en que el metano no puede existir mucho tiempo en la atmósfera de Marte, porque se descompone bajo la acción de la radiación y el viento solar, así que algo debe estar liberando metano en la atmósfera. Y entre las posibles fuentes hay diversos procesos metabólicos bacterianos, así que puede llegar a ser un indicio de vida microbiana en Marte. También ese mismo año se descubrió amoníaco en la atmósfera de Marte. Una molécula tan compleja, de nuevo, no puede existir mucho tiempo en la atmósfera, así que deben existir fuentes extras de este compuesto Algunas fuentes de amoníaco no tienen que ver con la vida, pero la posibilidad de que haya bacterias que lo estén liberando en la atmósfera también es una cuestión que queda abierta como señal de posible vida bacteriana allí. Y después del éxito de la Mars Pathfinder, Estados Unidos envió dos rovers más, los más conocidos por todos, los últimos son el Spirit y el Opportunity, que aparte de tener un mayor tamaño, tenían un cerebro, entre comillas, mucho más potente que el del Sojourner, el robot móvil del Pathfinder, con un procesador de 20 MHz, 128 MB de RAM y 250 MB de almacenamiento flash, y el software también era bastante más complicado y además permitía el hecho de que se le actualice el software, ¿no?, de ir recibiendo los parches para ir mejorando su comportamiento y autonomía hasta frente a los distintos obstáculos, ¿no? Parches enviados a través de millones de kilómetros por el espacio. Y estos dos rovers, que estaban planificados para durar solo 3 meses, terminaron durando años. Tenían como objetivo examinar la geología marciana para tratar de determinar con seguridad la existencia de agua en el pasado, su acción sobre los minerales y las posibilidades de encontrar vida bacteriana en el planeta. Y para esto disponen de diversos instrumentos como cámaras panorámicas, espectrómetros, herramientas para raspar rocas, microscopios, toda una batería de instrumentos impresionante. Y una de las cosas que estos pequeños exploradores pudieron observar son de gran relevancia en el marco de la exploración espacial, porque en 2005 el Opportunity se encontraba cerca del escudo térmico que se había desprendido durante su descenso sobre la superficie de Marte, y allí descubrió una roca de aspecto muy peculiar, así que se acercó a examinarla para determinar su composición. Y al hacerlo no quedó lugar a dudas de que se trataba de un meteorito, que fue el primer meteorito descubierto en otro planeta. Estaba compuesto fundamentalmente de hierro con algo de níquel y pequeñísimas cantidades de otros metales. Desgraciadamente el raspador del Opportunity no estaba preparado para rascar algo tan duro como hierro-níquel, así que no intentó tomar más muestras, pero se trata de una composición bastante típica y es probable que no hubiera descubierto nada sorprendente si hubiera raspado un poco más. Y a estos dos pequeños robots, que sería muy largo enumerar todos los descubrimientos que han hecho, y para no hacer demasiado largo ya este programa, decimos que le siguió el orbitador de reconocimiento marciano, que ha hecho que podamos realmente disfrutar de esos dos pequeños robots, porque en las imágenes de alta resolución nos han permitido ver a estos dos pequeños vehículos desde órbita y generar imágenes muy realistas de los lugares en los que han estado trabajando. Además de su cámara de alta resolución, este orbitador proporciona una cantidad importantísima de información sobre las primeras capas del suelo marciano, brinda imágenes verdaderamente impactantes por todo lo que representan, ¿no? Y el radar, aunque no es capaz de penetrar muy profundo bajo la superficie de Marte, ha dado detalles superficiales de una enorme resolución. Y también hizo un importante descubrimiento, el hecho de que existen enormes glaciales de hielo de agua dentro de algunos cráteres del ecuador marciano. El agua probablemente fluyó hasta rellenarlos, se congeló y luego fue cubierta por una capa de polvo y tierra que la protegió contra la sublimación. Este descubrimiento es muy relevante, sobre todo si nos plantea la posibilidad de hacer una futura base en el planeta, porque sería una fuente de agua perfecta por su localización y lo fácilmente accesible que es. Tal vez el tema que más entusiasma a los exploradores planetarios es el hecho de encontrar vida en este planeta rojo, aunque sea vida microscópica. Cuando se enviaron las Vikingo, estas realizaron 4 experimentos diferentes, algunos muy ingeniosos, diseñados específicamente para detectar vida microscópica. De esos experimentos, solo uno dio positivo, y de ese experimento siempre quedó la duda de si fue una reacción normal del suelo marciano, de los minerales del suelo, por la forma en que se hizo el experimento, o realmente se detectó vida. No hemos hecho ningún intento serio de llevar un nuevo laboratorio a Marte para tratar de descubrir qué es lo que hay allí en realidad. Hay otros indicios, como mencioné antes, de la posibilidad de organismos microbianos, ¿no? La presencia de metano, de amoníaco. La presencia de metano en la atmósfera indica necesariamente que hay fuentes que lo producen. También hay que ser realista y puede haber otras fuentes no biológicas de metano atmosférico, como procesos geológicos y volcánicos. Pero bueno, estamos en lo de siempre. Hay una observación que nos hace sospechar la presencia de vida y no la garantiza. En los últimos tiempos se ha observado que el metano en Marte no está distribuido uniformemente, sino por sectores. Y además hay un indicio que es el que da más a pensar de la presencia de vida. Y es que han aparecido en imágenes de la Mars Global Surveyor y luego en otras ondas, una curiosa serie de manchas oscuras en ciertas dunas. Esas manchas aparecen cada año en ciertas regiones de entre los 60 y los 80 grados de latitud sur en el planeta, al principio de la primavera. El hielo empieza a fundirse y en determinados lugares aparecen estas manchas oscuras. El 70% de ellas aparecen cada año en el mismo sitio y después de un tiempo su color cambia de gris a negro. Algunos han sugerido que pueden ser colonias de organismos fotosintéticos, que hace que cuando se acerca la primavera, esos organismos que están en la superficie de separación entre el suelo y el hielo empiezan a recibir gran cantidad de radiación solar a través del hielo, hacen la fotosíntesis y se multiplican, calientan levemente el hielo de alrededor y hacen que parte de este se funda, generando una pequeña región de agua líquida que facilita el desarrollo de estos microorganismos. Según pasa el tiempo, esos organismos van prosperando hasta que el hielo desaparece por completo y los expone a la atmósfera marciana y hace que el agua se evapore, así que esos organismos después se secan y mueren o entran en un estado vegetativo hasta el siguiente año marciano. Es una idea muy sugerente, aunque no explica cómo logran estos organismos sobrevivir a la radiación cósmica, pero bueno, es una teoría curiosa que tal vez en un tiempo más se pueda comprobar. ¿Y por qué queremos colonizar Marte? Porque en la mente de los científicos está el enviar en algún momento seres humanos al planeta rojo. Algunos dicen que es inevitable que lo colonicemos porque en el futuro, si no queremos extinguirnos como especie o ver el hecho de que nuestro Sol, a medida que se transforma en gigante roja, va destruyendo nuestro planeta, no tenemos otra que abandonar este planeta azul y comenzar a colonizar otros lugares del sistema solar. Hay que ver si para esa época existimos los seres humanos, ¿no? Pero sea como sea, siempre es bueno tener otro lugar a donde ir. Hay dos problemas que complican la estadía en Marte. Uno es el de la gravedad tan escasa y otro el de la ausencia de campo magnético, ¿no? Ambos tienen solución, con cuidado. El campo gravitatorio es la tercera parte del campo en la Tierra, así que es posible que de a poco nos vayamos adaptando allí. Y el tema del campo magnético tiene que ver con protegernos de la radiación del sol. Se podrían construir bases bajo tierra, como se han visto últimamente, que pareciera que existir cuevas cerca de algunos cráteres. Tal vez el punto clave para llegar allí es el factor dinero, ¿no? Y para hacer que Marte sea redituable, se está planteando la posibilidad de hacer minería allí para que se pueda transformar en una industria provechosa y que extrayendo de allí sus recursos, que aún no han sido explotados para nada, permitan que a muchas empresas, más allá de los científicos, les interese llegar así, bajar los costos de transporte, generando tecnologías mejores, y poder traer esos minerales ahí como subproducto, establecer bases marcianas, que es lo que le interesa a los exploradores en realidad. Aún así hay que ser consciente de que seguramente una muy pequeña fracción de la humanidad iría a vivir a este planeta rojo. Hay que ser realista, por más que podamos extraer los recursos de Marte, siempre los que habiten allí en un futuro más o menos distante van a ser fuertemente dependientes de la Tierra para enviarles provisiones, para comunicaciones de calidad o para un rescate en caso de emergencias. No obstante, el planeta rojo está en la mira de los investigadores nuevamente y año a año vamos a ir viendo progresos sobre el camino hacia una colonización de este planeta rojo. Al principio estaremos unos pocos meses allí, pero tal vez para fines de este siglo, ya puedan establecerse bases permanentes con habitantes ya bien adaptados a este pequeño, pero tan atractivo y misterioso planeta Marte. Se nos hizo un poco larga esta primera parte del programa, pero ahora sí pasamos a un buen tema musical. There's no time for us. There's no place for us. What is this thing that builds our dreams yet slips away from us? Y en el segmento anterior hablábamos de hacer rentable la exploración espacial. Y hay una empresa, Planetary Resources, que quiere aprovechar recursos, pero esta vez de los asteroides, para extraer minerales de estos objetos, especialmente de los asteroides cercanos a la Tierra. Han hecho su presentación en sociedad, que provocó un gran revuelo en los medios. Y como sucede en estos casos, todavía es muy pronto para saber si se trata de una alternativa viable o es simplemente algo atractivo, ¿no? Solo para inversores atrevidos. La propuesta es bastante seria. Nada de astronautas mineros explorando asteroides con armas nucleares ni nada así, sino que lo que se pretende es desarrollar un sistema flexible de prospección de asteroides en varias fases. La primera consistiría en un pequeño telescopio en órbita baja, dedicada a descubrir asteroides cercanos a la Tierra. Hay que recordar que solamente descubrimos una fracción de los millones mayores de 10 metros de diámetro que existen en nuestro vecindario cósmico. Así que si queremos aprovechar los recursos de estas rocas celestes, hay que descubrirlas. Y hay un satélite que estaría encargado de esta detección, que se denomina ARCHID Serie 100, que es un complemento de una misión principal que aparentemente se dedicaría a descubrir estos objetos cercanos. Aún no se han concretado detalles del satélite, pero hay un dato referido a la resolución espacial, y es que alcanzaría el segundo de arco. Y en una segunda fase, que está protagonizada por dos sondas llamadas ARCHID 200 o Serie 200 o interceptores, sobrevolarán algún asteroide próximo a la Tierra para analizar sus características de cerca y realizar una misión tipo Deep Impact con un interceptor para determinar los parámetros físicos del asteroide. Y luego iría una sonda ARCHID Serie 300, que sería la que realizaría realmente el encuentro, y se dedicaría a estudiar en detalle la composición de asteroides más lejanos para saber la proporción de elementos pesados que se encuentran en la superficie. Luego se elegiría algún asteroide adecuado para la extracción de agua y determinados elementos que, aunque no escasean, a largo plazo pueden agotarse y podrían estrangular, en cierta forma, el desarrollo económico de nuestra civilización. El proceso de minería es el más complejo y costoso y el que mayores interrogantes presenta, así que Planetary Resources anunció que solo se llevará a cabo cuando se haya descubierto asteroides idóneos para ese fin. Muchos consideran que este tipo de estrategia escalonada, ¿no?, que ha planteado la Planetary Resources, es viable, es realista, y algunos críticos dicen que por ahora la empresa se ha limitado solo a ofertar los servicios de algún pequeño satélite de observación terrestre y que el concepto de minería de asteroides no es más que un simple adorno para atraer la atención. En cualquier caso, ¿será un negocio rentable realmente? Según los datos, un asteroide de 50 metros de diámetro puede tener un valor de unos 100 millones de dólares. Y en ese caso, lo que más se demandaría a corto plazo no son metales preciosos ni tierras raras, sino agua, que podría usarse para crear oxígeno e hidrógeno, con el fin de permitir cierta autonomía de las naves tripuladas más allá de la órbita terrestre. Para sacarle todo el partido a su modelo de negocios, tiene que vender en el futuro sus datos a la NASA o a otra agencia con un programa tripulado de espacio profundo. Planetary Research tiene un largo camino todavía para demostrar la viabilidad de esta propuesta, pero teniendo en cuenta el lamentable estado del programa espacial a nivel mundial, aunque lo único que se logre es lanzar un telescopio para descubrir asteroides, al menos habrá valido la pena hacer algún tipo de investigación en este tema. Y en otro lado, en donde se está planteando hacer minería es en la luna. Aunque por falta de atmósfera, agua y vida no existan rocas similares a las terrestres y que casi todas ellas carezcan por completo de gas y de agua, las rocas lunares son similares a las terrestres incluso en composición isotópica. Las características de los minerales varían mucho en función de que la roca proceda de una cuenca o de una meseta. Las cuencas están formadas principalmente por basalto con una densidad de unos 3,35 gramos por centímetro cúbico, que es casi la densidad media de todo el satélite. Y si consideramos la presión y la temperatura en el interior, que deberían derivarse de esas cifras, se deduce que la Luna no puede ser completamente basáltica y que el núcleo solo puede ser muy pequeño. Aunque más rico en hierro y titanio y elementos refractarios y más pobre en elementos nobles, el basalto lunar es parecido al terrestre, rico en una sustancia llamada piroxeno y pobre en aluminio que abunda en rocas de las mesetas. Y a pesar de ser mineralógicamente muy heterogéneas, las mesetas se caracterizan por tener rocas llamadas metamórficas. Los impactos de meteoritos muy abundantes en esas zonas han fundido, fragmentado y comprimido las rocas durante millones de años. Existe anortita, que es un silicato de calcio y aluminio muy poco común en la Tierra, y esa roca cubre la mayor parte de la superficie lunar. Y por otro lado, exclusivamente en la Luna existen la piroxiferrita, el primer mineral extraterrestre conocido, y la armacolita, que está formada predominantemente por hierro, magnesio y óxido de titanio. Pero la mayoría de la superficie lunar en realidad no es rocosa, está cubierta de regolito, que es un material formado por fragmentos con una granulometría variable, y la capa de regolito tiene un grosor mínimo en las cuencas, pero varía de unos pocos centímetros hasta 5 metros allí, y llega a su grosor máximo en las mesetas, en donde alcanza hasta los 30 metros. Así que el futuro de la minería del sistema solar parece estar muy activo, tal vez en las próximas décadas, diría yo. Veremos cómo estos lugares se explotan para beneficio de la especie humana. Otro tema musical. Y la nave espacial Dawn sigue revelando más detalles del asteroide gigante Vesta, que incluyen la composición de una superficie muy variada, porque allí ve cambios bruscos de temperatura y algunas pistas sobre la estructura interna. Estos hallazgos se presentaron hace unos poquitos días, el 24 de abril, en una reunión de la Unión Europea de Geociencias en Viena, y promete ayudar a los científicos a comprender mejor el sistema solar temprano y los procesos que tienen que ver con la formación de este asteroide. La imagen de la Dawn y el mapeo infrarrojo y visible del espectrómetro que ha tomado desde 680 a 210 kilómetros por encima de la superficie del asteroide van mostrando una variedad de minerales en la superficie y patrones de rocas. Las imágenes que están codificadas en falso color van a ayudar a los científicos a comprender mejor la composición de Vesta y va a permitir la identificación del material fundido debajo de la superficie de este asteroide. Y los investigadores también pueden ver unas brechas, que son rocas que se han fundido durante los impactos de desechos espaciales. Muchos de los materiales que ha visto la Dawn se componen de hierro y minerales ricos en magnesio, que se encuentran a menudo en rocas volcánicas de la Tierra. Y también las imágenes revelan depósitos suaves como estanques que podrían haberse formado con un polvo muy fino producido durante los impactos y que se asentaron en las regiones más bajas. Dawn ahora nos permite estudiar en gran detalle estas mezclas de variedades de roca que forman la superficie de Vesta. Hay un cráter, el Tarpeia, cerca del polo sur del asteroide, que revela bandas de minerales como capas brillantes marcando las laderas escarpadas del cráter. Las capas expuestas permiten a los científicos ver más atrás en la historia geológica del asteroide. Y las capas más cercanas a la superficie tienen la evidencia de la contaminación de las rocas espaciales que bombardean a Vesta. Las capas inferiores son las que conservan más de sus características originales. Frecuentemente hay deslizamientos del terreno en las laderas de los cráteres que también han revelado patrones de otros minerales que antes estaban ocultos. Y estos resultados sugieren como una especie de piel de Vesta que se va renovando constantemente. Dawn ha dado a los científicos una vista cercana en 3D de la estructura interna de este asteroide, y al hacer mediciones ultrasensibles de la atracción gravitatoria se pueden detectar densidades inusuales dentro de las capas exteriores. Los datos muestran ahora una zona anómala cerca del polo sur de Vesta, lo que sugiere la presencia de un material más denso de la capa inferior que ha sido expuesta por un gran impacto y ha creado una falla llamada cuenca Rea Silvia. Las capas más ligeras, las más jóvenes, se volaron lejos de esa cuenca. Dawn también ha obtenido un mapa de alta resolución de la temperatura superficial, en donde revela temperaturas que varían desde los 23 grados bajo cero en los lugares más soleados a los 100 grados bajo cero en las sombras más frías. Es la más baja temperatura medida por el espectrómetro de mapeo visible e infrarrojo de esta nave. Estos resultados también muestran que la superficie responde rápidamente a la iluminación recibida sin mediar ningún tipo de efecto atenuante, como lo podría ser una atmósfera. Después de más de 9 meses en Vesta, todo el instrumental de la sonda Dawn nos ha permitido ir como pelando, ¿no?, las capas de misterio que ha rodeado a este gigantesco asteroide, que la humanidad vio por primera vez solo como un punto brillante en el cielo nocturno. Y de a poco nos vamos acercando a los secretos de este asteroide gigante. Dawn, les recuerdo, fue una sonda que se lanzó por el 2007. Comenzó la exploración del asteroide de cerca de 530 kilómetros de ancho a mediados de 2011. Y la próxima misión de esta nave espacial va a ser estudiar al planeta enano Ceres en 2015. Son dos íconos del cinturón de asteroides que han sido testigos de gran parte de la historia de nuestro sistema solar. Y a Marte, volvemos a Marte, está dirigiéndose el Curiosity, ¿no? Ese rover que está viajando todavía hacia el planeta rojo, y va a hacer un dramático aterrizaje dentro del cráter Gale a mediados de agosto de este año, y va a comenzar a buscar firmas geológicas de un pasado acuoso y amigable para la vida en ese planeta, la evidencia sólida de que en algún momento existieron grandes volúmenes de agua en Marte sería un paso importantísimo, como vimos hoy, en la búsqueda de vida del planeta rojo. Pero ¿ya se habrá encontrado agua? Algunos científicos creen que sí. Hay investigadores de diferentes universidades, entre ellas la de Los Ángeles, la de California, la Tempe, la Arizona, la de Siena, que han publicado un artículo en donde dicen que los datos obtenidos por la sonda Vikingo de la NASA eran correctos. Los aterrizadores gemelos de los que hablamos en la primera parte del programa, el Vikingo 1 y el Vikingo 2, que fueron lanzados en agosto y septiembre de 1975, tuvieron como misión buscar vida, entre otras cosas, lo cual hicieron cavando el suelo rojizo de Marte, y buscaron signos de actividad biológica. Y ahora, 35 años después, y a pesar de que se creían que esos resultados obtenidos no eran concluyentes, un equipo de investigadores afirma que las Vikingo detectaron vida y los datos han estado allí todo el tiempo. Dicen que los suelos activos exhibieron una liberación rápida y sustancial de gas. Según informa el equipo, probablemente ese gas era dióxido de carbono y tal vez otros gases que contienen radiocarbono. Y aplicaron unas matemáticas bastante complejas a los datos de las Vikingo para lograr análisis más profundos, en donde los investigadores descubrieron que las muestras marcianas se comportaban de maneras diferentes que un grupo de control no biológico. Las respuestas de control, que exhiben un orden inicial relativamente bajo, decayeron rápidamente a un ruido casi aleatorio, mientras que los experimentos activos exhiben un orden inicial más alto, que después va decayendo lentamente, y esto sugiere una respuesta biológica robusta. Si bien hay algunos críticos de este hallazgo que afirman que ese proceso de identificación de vida aún no ha sido perfeccionado, ni siquiera aquí en la Tierra, son un resultado más que apuntan a que tal vez la vida en Marte, aunque sea muy básica, es una realidad. Y así terminamos con el programa de hoy, con una linda frase que ha dicho el genio observador de la astronomía que ha sido Edwin Hubble, que dijo que equipado con sus cinco sentidos el hombre explora el universo que le rodea, y esa aventura le llama ciencia. Y de ciencia hablamos aquí en Desde el Sur, explorando el cosmos. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros por varias vías. Tienen la página nuestra, nuestro blog, radiocosmosargentina.blogspot.com, nuestra dirección de correo, radiocosmosargentina@hotmail.com. También tienen nuestro grupo en Facebook, buscando Desde el Sur, o en Twitter, el usuario desde-el-sur. También estamos en radios online, como la Cyberstation, www.cyberstationradio.com, la emisora educativa El Hornero, si viven en la zona de Olivos y Martínez, y en España La Valquiria Radio. También recuerden que cada semana almacenamos nuestro podcast en el almacén de podcast español iVoox en iVoox.com. Nos despedimos hasta la próxima semana, nuevamente en este encuentro llamado Desde el Sur, Explorando el Cosmos, que sostenemos semana tras semana hablando de astronomía, ciencias del espacio y ciencia en general. Nos encontramos la próxima semana. Les deseamos una excelente semana y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima.